Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juani de Pián. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Hola, ¿cómo les va? Esto es Vinilo, como lo dice la presentación que me antecede. La idea de estos jueves es siempre la misma, que disfrutemos juntos de un vinilo de principio a fin. Estamos en Radio Kermés, en el 106.1 del dial, o en radiokermés.com si te encontrás en alguna parte del planeta escuchándonos, por elección o por casualidad, que podría ser también. Lo que traemos para hoy es al grupo Manal. Manal, que fue un trío precursor en el blues y el rock, sobre todo cantado en castellano. Estuvo integrado por Alejandro Medina en bajo, voz y teclados, Claudio Gavis, guitarrista, armónica, piano y alguna otra cosita más, Javier Martínez en batería y voz. Manal fue uno de los grupos fundacionales del rock argentino y está considerado por muchos como el mejor grupo de blues en español y el primero en todo el mundo en componer dicho género en la lengua castellana. En la primera etapa de la existencia de Manal, entre 1968 y el 71, la mayoría de los temas fueron interpretados por el trío, los temas que fueron interpretados por este trío fueron compuestos por Javier Martínez. El estilo del grupo tiene influencias afroamericanas de todo tipo, rhythm and blues, soul, rock, cool, bebop, blues, y también tiene muy notoria, la influencia rioplatense. Tanto el tango como el candombe, cuando uno lo escucha, se sienten muy claro, muy muy claro. Y debido al formato del trío, se los comparó con el grupo que tenía Jimi Hendrix, Experience, o con el grupo británico Cream. Para finales del año 68, Mandioca editó su primer material en el mercado. Se trató del primer sencillo de la banda Manal, que se llamó Qué pena me das en el lado A, y con Para ser un hombre más en el lado B. Esto había sido grabado en octubre del mismo año, y se trató de un corte bastante extraño para la época, porque los temas superaban ampliamente los 3 minutos o 4 que era lo que imponían las radios. Y el sobre que contenía este simple era bastante costoso y tenía un tríptico de muy bien elaborado. El sobre presentaba una tapa desplegable en 3 partes con un dibujo de un obelisco y en el medio de este el logotipo del conjunto. Pero este primer trabajo discográfico fue recibido por los medios con bastante escepticismo. Se difundió poco y la prensa criticó especialmente el uso de las letras en castellano. El primero que lo difundió fue el señor Hugo Guerrero Martínez, que pasó Qué pena me das. En la época era bastante loco pasar un tema que durara 6 minutos con él. Ya en el segundo sencillo, publicado en el año 69, que fueron No pibe y Necesito un amor, la banda logró un sonido mucho más depurado y tal vez un poquito más bluesero, evidenciando una clara evolución técnica en el estilo y en su interpretación. Tuvo una excelente repercusión en el público y la crítica, lo que, sumado a la creciente convocatoria de sus presentaciones en vivo, decidió por fin a los productores a encarar la grabación de un álbum de larga duración, un long play. El álbum Manal se grabó, al igual que otros álbumes del rock de la época, como Almendro o Los Gatos, en los estudios TNT, que se encontraban en la calle Moreno al 900, próximos a la avenida 9 de Julio. El álbum es conocido también como La Bomba, porque su portada muestra la imagen de una bomba compuesta con la cara de los integrantes de Grimm. El célebre clásico Jugo de Tomate fue escrito por Javier Martínez durante la Navidad en La Perla del Once. El estribillo de la canción es una metáfora sobre lo que se necesita para alcanzar el éxito en una sociedad de consumo. El arreglo o los arreglos que tiene esta canción tienen reminiscencias al rock y blues sureño de Estados Unidos. Podríamos decir que evocando un poco al estilo Creedence, Clearwater Revival. Pero para no entretenerlos más, vamos a escuchar a esta gran banda del rock nacional. Una banda que es pionera, no solamente pionera, sino que fundó, una de las bandas que fundó el rock en castellano, tanto así como lo decíamos antes, que fue la primera en el mundo que cantó blues en la lengua castellana. No los entretengo más y espero que disfruten de este disco de principio a fin. Manal. Vinilo, discos en serio, discos de verdad. Thank you. Vinilo, música con revoluciones. Vinilo, surcos, púas y diamantes. Thank you. Vinilo, música para sentir con el cuerpo. Thank you. Vinilo, un disco completo. Thank you. Convencido de que esto les debe haber encantado como me encantó a mí. Este es un género que me fascina, el rock and roll argentino me parece excelente, porque más allá de las influencias que pueda tener de muchos otros países que hicieron esto primero y que fueron quienes dieron a conocer este estilo musical al mundo, el rock nacional, como así se lo llama, el rock argento, tiene en sus canciones cosas realmente propias. Es como cuando escuchamos a un músico pampeano, que sí o sí encontramos en sus letras o en sus melodías algo nuestro, algo pampeano. Pero bueno, esto fue Vinilo. Estamos en Radio Kermés, en el 106.1 del dial, haciendo radio comunitaria. Por eso también hay que reivindicar un montón de cosas, por las radios comunitarias que nos permiten disfrutar, sin importar lo comercial que sea, un disco de vinilo de principio a fin. Hasta el jueves que viene.